Es momento de conocer a nuestra invitada. Buenos días, amigos de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en la jornada de este martes 28 de julio, en el inicio del espacio de opinión y de entrevistas acá en Zona Cultura. Los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana siempre les estamos contando las actividades que se desarrollan en nuestra ciudad, en nuestro país y en el planeta, por supuesto. Y vamos a hablar en una nueva semana, estamos cerrando el mes de julio y vamos a cerrar con una exposición pictórica que ustedes la conocen ya, amigos, porque cada miércoles todos nos conectamos a las 7 de la noche a la Galería Nacional Virtual de nuestra institución. Ustedes lo saben, el presidente Camilo Restrepo Guzmán a la cabeza, los directores, en este caso nos va a acompañar Luis García del Núcleo de Pichincha, porque nuestra invitada tiene que ver con la serranía de nuestro país, con Quito precisamente, y vamos a contarles, antes de darle la bienvenida, parte de su trabajo. Paula Catalina Viteri Herrera nos va a presentar este día miércoles Lenguajes Visuales. ¿Quién es la maestra que nos acompaña? Realizó sus estudios artísticos en la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Desde muy joven se interesó por el arte y la arquitectura. Se decidió por la plástica y ha realizado murales en la cárcel de mujeres, en la correccional de menores. Además, ha sido partícipe en concursos nacionales como el Mariano Aguilera y el Comercio. Actualmente trabaja en la restauración de bienes culturales. Ese es el antecedente que les presentamos, amigos, de quien nos acompaña ya acá en el Zoom de Radio CC y en 100.9 en FM y 940M la mañana de este día martes. Maestra Paula, buenos días, bienvenida, le decimos a usted. Queremos conocer bueno, más sobre este trabajo. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están con todos? Espero que les guste todo lo que traigo hoy. Es una muestra pictórica de todo lo que he hecho últimamente. Perfecto. Maestra, conozcamos más de su obra, de su trayectoria, de su perfil. ¿Desde cuándo ese gusto particular por la plástica? Bueno, mis estudios comencé en el bachillerato desde los 16 años, más o menos, en el Colegio de Artes y después la Facultad de Artes de la Universidad Central. Perfecto. ¿Qué representa para usted el realizar cada uno de sus trabajos, de sus cuadros? ¿Qué mensaje le quiere dejar al público? Bueno, mis cuadros especialmente son de obra social. Trata de un poco realzar el gusto artístico para las nuevas generaciones, el no dejar la plástica como una ventana, ¿no?, hacia el arte, y que no se olviden de las tradiciones pictóricas. Claro. ¿Cómo fue ese trabajo? Usted nos destaca que sus pinturas tienen un carácter, un tinte social. El realizar un mural en la cárcel de mujeres, en la correccional de menores. Contémosle más al público sobre estos trabajos, maestra, por favor. Bueno, hicimos ese mural en la cárcel de mujeres. Fue más por un pedido de las internas, porque ellas, como no veían el amanecer, el atardecer, siempre estaban confinadas. Ellas nos pidieron que por favor les hagamos un paisaje, porque ellas no podían ver el amanecer o el atardecer, porque estaban confinadas. Entonces ese mural que le hicimos ahí era un atardecer, porque ellas no podían verlo. Eso es un pedido que ellas lo querían. Y en Conocoto, cuando hicimos el mural en Conocoto, las madrecitas, porque ahí era un grupo de madres que tenían a cargo a las jóvenes, ¿ya?, les hicimos un mural a lo largo donde se demuestra un poco la espiritualidad y la fusión de la naturaleza. También fue algo muy bonito. Claro. ¿Qué es la plástica en general para su vida, para lo que es usted como persona? Y, por supuesto, destacar ese trabajo con el pincel que usted realiza, maestra. Como fuente de vida, ¿qué es para usted esta obra? El arte para mí siempre fue muy importante. Es parte de mí, no puedo desligarme del arte. Soy mamá, tengo dos niñas, y siempre para mí, el arte para mí siempre ha sido una fuente principal en mi vida. Nunca la he desligado de mí, siempre ha estado conmigo. Incluso ahora mismo que estoy en restauración, ahorita estoy en la iglesia de San Francisco restaurando, es la fusión, es la unión, porque siempre he estado ligada con el arte colonial ahorita. Claro. Ese trabajo que precisamente utilizamos su última respuesta, maestra, para trasladarnos a esto, ¿qué está haciendo usted en cuanto a la parte de restauración? Ahora nos dice en la iglesia de San Francisco, acá en Quito. Bueno, ahorita estamos restaurando una capilla, la de la nave central, la capilla del Pilar, creo que sí, la capilla del Pilar es de la nave central, la del lado derecho, izquierdo. Esa la estamos restaurando con unos compañeros. Claro. Las técnicas que usted utiliza, maestra, para realizar sus pinturas, nosotros contábamos acá parte de la biografía, ¿no? Y decíamos que usted trabaja en pintura, grabado, cerámica. ¿Cómo son estos trabajos? Bueno, el grabado es realmente hermoso porque te puedes desligar totalmente de las técnicas y puedes experimentarlas y puedes crear nuevas técnicas en lo que es en el grabado. Y se utiliza lo que es la prensa, se utilizan colores, o sea, es un mundo muy, muy bonito. Eso. Perfecto. Amigos de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de sus dos frecuencias, 100.9 en Cultura FM, 940M y acá en el Zoom de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Radio CC, estamos la mañana de este martes conversando junto a la maestra quiteña Paula Catalina Viteri Herrera. Ella va a presentar el día de mañana su exposición Lenguajes Visuales dentro de lo que es nuestra Galería Nacional Virtual. Maestra, nos trasladamos hacia ese evento. ¿Qué representa para usted ser partícipe de esta galería, ¿no? Han pasado ya maestros de diferentes ciudades, de diferentes provincias del país, y ahora usted representando también acá Pichincha, Quito. ¿Cómo se siente el ser partícipe de la Casa de la Cultura? Muy honrada y muchas gracias por incluirme en este gran evento. Es un evento realmente trascendental para mí y les doy muy, muy, muy agradecida por esto, porque es una oportunidad que se la tiene que aprovechar y muchas gracias por eso. Perfecto. Maestra, estamos disfrutando de lo que es su trabajo y observamos a sus espaldas seguramente lo que es su taller. ¿Nos puede contar un poco más sobre esto? Bueno, mi taller lo tengo aquí en mi casa. Últimamente voy a hacer una serie de uniendo el dibujo y la plástica. Bueno, un poco lo hice con las plumillas que están uniendo el dibujo y la plástica, ¿no? O sea, arquitectónicamente. Pero ahora lo voy a trasladar hacia lo que es el desnudo, hacia lo que es la fusión del dibujo y la pintura. Perfecto. Maestra, ¿quiénes fueron los precursores en cuanto a su trabajo, sus inicios, en cuanto a los maestros que usted recuerda, le dejaron ese gusto por la plástica? Bueno, mis profesores son los que realmente me han guiado y me han inspirado a seguir adelante. Uno de estos es el César Rojas, un excelente dibujante. También algunos otros maestros que son realmente espectaculares y que nos enseñaron realmente la valoración hacia lo que es el arte y no dejarlo ir, eso. Claro, nosotros tenemos aquí varios conceptos de personalidades expertos en lo que es el mundo de la pintura, de la plástica y que hablan de la obra de nuestra invitada Paula Catalina Viteri. Por ejemplo, Samuel Tituaña destaca que la muestra gráfica, el estudio del ser humano, su carácter psicológico, emocional, soledad, su fragmentación en una urbe que cada momento crece y desplaza a sus caminantes. Esto destaca este maestro como lo que él grafica de sus obras, como que lo que él retrata, maestra. ¿Qué opina usted? Sí, Samuel es un gran amigo, también es un artista, él es profesor de arte en Guayaquil, en la Facultad de Guayaquil ya, y es un excelente artista también. Él ganó el Mariana Guindera en algún momento. Claro, ¿qué premios ha obtenido usted, maestra, qué reconocimientos a lo largo de su trayectoria en el mundo de la pintura? Bueno, he participado en algunos, bastantes eventos, pero no he ganado, digamos, algún premio importante, más son presentaciones, participaciones. Claro, recordábamos lo que decíamos al inicio de esta entrevista, su participación realizando estos murales y además en el premio Mariano Aguilera, el comercio, además dentro de este proceso. Realmente no me he puesto en ese plan de competir, ¿no? No me he puesto en ese plan de por ese lado. Es porque no le veo, o sea, es algo muy que uno tiene que realmente estar todos los días ahí y estar metida y estar unida realmente en lo que es la plástica para poder concursar internacionalmente, por ejemplo. Claro. Entonces, en eso todavía me falta, sí, todavía me falta, pero lo voy a hacerlo en claro. Este año. Otro artista que nos brinda el criterio sobre lo que es el trabajo de la maestra es Jorge Porras Olmedo. Él destaca, recorriendo visualmente la exposición de Paula, me encuentro sumergido en ese lenguaje del alma, donde sus pulcros dibujos en plumilla, aplicados con todo conocimiento y perspectiva y proporción, remiten a lo que se ha olvidado con el tiempo. La importancia de un buen dibujo, destaca este maestro. Sí, él también es un gran amigo, es un pintor muy destacado y impulsa todo lo que es el arte y realmente es un maestro en la plástica. Claro, y finalmente el curador de esta muestra, que es el compañero Juan Sigüenza de la Dirección de Museos de la institución, destaca con estas palabras al trabajo de la maestra. Dice, trabaja con colores brillantes, inyectan energía y fuerza. La artista tiene influencia impresionista, figurativista, abstraccionista y arte conceptual. ¿Cómo destacamos estas cuatro particularidades, maestro? Bueno, uno de los cuadros que realmente los últimos que realicé son de las monedas. Para mí es el cuadro que más me llama más la atención, porque esas monedas fueron rescatadas de uno de los retablos de San Francisco. Entonces esas monedas, cuando las encontramos en uno de los retablos, están ya van llenas de cartas, de súplicas, de ruegos hacia que el país mejore, ¿no? Entonces esas monedas les dimos a los padres y esas monedas iban a ser como desechadas. Entonces yo digo, o sea, me di un poco de decir, ¿no? ¿Cómo vamos a botar esas monedas y esas cartas hacia Dios? Porque son súplicas. Entonces hice un cuadro en donde puse todas esas monedas en una forma circular y son dos lamentos, ¿no? Y ese cuadro se llama Lamentos, Súplicas hacia Diosa para que el país mejore en una época tan trascendental que fue la migración y el cambio de moneda, que perdimos nuestra identidad. Entonces ese cuadro para mí tiene mucho, mucho sentido. Porque es algo que hasta ahora, en estos días, estamos sufriendo por esto del COVID, por esto de, o sea, estamos en una incertidumbre económica, o sea, y eso es como que se vuelve a repetir, ¿no? Esa súplica. Claro, maestra, ya en la parte final de esta entrevista, queremos, aprovechando de que estamos justo cerca a su taller, usted a sus espaldas nos muestra, como decíamos, acá al público que nos acompaña en el Facebook de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y siempre se da esta modalidad que ahora todos estamos desde los hogares, y los artistas nos muestran precisamente eso, ¿no? ¿De dónde nace esa idea, ese trabajo? No sé si nos puede mostrar una de las obras que va a ser expuesta en esta jornada del día miércoles precisamente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para irle graficando al público o contando esos detalles y particularidades de las obras, de la variedad de obras que vamos a presentarles en Galería Nacional Virtual. A ver, por ejemplo, aquí tengo una de las obras que hice. Este es la calle de las Siete Cruces. Perfecto. Este es una plumilla, entonces tiene un poco de lo que es la acuarela, o sea, la investigación del claroscuro, de la arquitectura. A mí me gusta mucho la arquitectura, no sé si lo pueden ver. Sí, sí. Para quienes nos están siguiendo en el Facebook de Radio CS, lo estamos observando esta figura que nos muestra la maestra. Y para quienes están en nuestras dos frecuencias, contémosles los detalles, los colores que tiene esta gráfica que usted nos está enseñando, maestra, por favor. Bueno, esto representa el centro histórico, ¿no? Es la belleza del centro histórico. El centro histórico para mí es un lugar mágico, un lugar donde no se pierde ese gusto, ese encanto de las tradiciones. Por ejemplo, esta es la calle de las Siete Cruces. Muchos no sabían que esta es la calle García Moreno, ¿no? Claro. Pero antiguamente se le llamaba la calle de las Siete Cruces porque por esta calle hay siete cruces, por todo el largo de su calle hasta el final, son siete cruces. Y cronológicamente también tiene su significado, ¿no? Porque antiguamente se festejaba justamente en esta calle los festival indígenas. Entonces, esta calle tiene mucho, mucho, mucho sentido para nuestros pueblos, ¿no? Perfecto. Amigos, ese ha sido un adelanto, entonces, que la maestra, aprovechando de que estamos junto a ella y desde su taller de donde nace la creación, precisamente, Paula nos ha mostrado una de las obras y además característico de uno de los sitios más bellos que tiene nuestro país, el casco colonial, el centro histórico de Quito, precisamente. Paula Catalina Viteri Herrera, entonces, nos va a presentar el día de mañana Lenguajes Visuales dentro de una nueva jornada de la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Paula, por favor, le pedimos a usted la invitación para quienes nos siguen en nuestras dos frecuencias, 100.9 FM, 940 AM, y acá en el Facebook de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Radio CC. Por favor, su invitación, maestra. Bueno, les quiero invitar a esta exposición muy, muy trascendental para mí y muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias. Y decirles que es un tiempo duro para nosotros, pero sabemos que con el arte, con la plástica, con las expresiones artísticas podemos salir adelante emocionalmente. Emocionalmente podemos un poco desligarnos del trajín diario, de las preocupaciones y sumergirnos hacia lo que es el arte. Eso alimenta el alma, eso brinda paz interior. Y les invito a todos a que por favor vengan y y disfruten de esta muestra, de esta muestra artística. Perfecto. Ya lo saben, amigos, entonces, esta propuesta artístico-cultural que les tenemos. El día de mañana, entonces, miércoles 29 de julio, tenemos una cita a las 19 horas en el Facebook, en la fanpage Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, en nuestra cuenta de YouTube y en la página web www.galerianacionalvirtualcasadelacultura.com para que ustedes disfruten de CCE en tu casa, esta propuesta artístico-cultural que les tenemos en esta ocasión, en este día miércoles, cerrando el mes de julio, junto a la artista Paula Viteri, Lenguajes Visuales, que nos va a presentar la maestra acompañado de nuestras autoridades, el presidente Camilo Restrepo Guzmán, el director del núcleo de Pichincha Luis García, los anteriores maestros que ya han presentado acompañando a Paula, que será la galardonada de este día miércoles. Maestra, le quedamos muy agradecidos y que tenga un excelente día, que pase muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.